vida si no la puedes vivir? ¿Para qué quieres la vida si no te dejan vivir? Todo el día trabajando, vejaciones soportando. Todo el día soportando, vejaciones trabajando. ¿Para qué quieres la vida si no la puedes vivir? ¿Para qué quieres la vida si no te dejan vivir? Cuando busques soluciones para afrontar los problemas, romperás con las cadenas que te atan al sistema. Utiliza tu energía transformando el día a día, y el trabajo será ocio y de tu ocio no harás negocio. ¿Para qué quieres la vida si no la puedes vivir? ¿Para qué quieres la vida si no te dejan vivir? Que no haya ricos, para que no haya pobres, no habrá explotados. ¡Explotadores! ¡Explotadores! ¿Para qué quieres la vida si no la puedes vivir? ¿Para qué quieres la vida si no te dejan vivir? ¿Para qué quieres la vida si no la puedes vivir?